Muy buenas noches, bueno, más bien muy buenas tardes, porque desde el cambio de hora último esto es ya muy de día cuando venimos aquí a la radio. Estamos aquí en Un Punto Azul, programa de radio y podcast que realizamos la Agrupación Astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera, ahora en las instalaciones del INDES, aquí en la UCA. Y hoy tenemos nuestro programa número 32, es 9 de abril de 2019. Y a la mesa tenemos a don Manuel Jiménez de Barco, físico. Buenas. A Agustín Almoril, ¿qué tal? Matemático. Isabel Suárez, química. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, noches, tarde. Y tenemos también a nuestro un invitado que se llama Jesús. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya le preguntaremos un poquito a ver esto de la afición a la astronomía, de dónde viene. Un servidor que les habla, José Luis Espí, también soy físico. Y al control hoy tenemos novedades, porque tenemos a nuestro querido presidente, don Joaquín Barroso, que hace hoy el control, como casi siempre. por eso es el presidente. Muy bien. Esta vez además el control radiofónico. Ahora tiene el control total, el radiofónico y el total. Le hemos nombrado Lendakari total. Muy bien. Pues tenemos, como siempre, para empezar y para abrir boca, nuestra sección de noticias. Vienen hoy cargaditas algunos congresos, sí, algunas cosas. Sí, la verdad es que tenemos noticias y agenda por gentileza de Podcast y Radio de Ciencia en Español. Y bueno, estamos en jornadas astronómicas. Las séptimas jornadas astronómicas de Almería, que empiezan el 24, del 24 al 30 de abril, y son 24, 25, 26, 29 y 30, a las 8 de la tarde, en el Cine Apolo de Almería. Bueno, lo organiza la Asociación Astronómica de Orión, y el comisario es un gran comisario, Galadí. Hombre, así que tenés, yo lo creo. David Galadí. Y los ponentes también son impresionantes. Podéis consultar en www.orionalmería.org. Y los ponentes, bueno, pues tanto el director de Calarato como ponentes del IAC y del Museo de Ciencia de Valladolid, pero viene también un premio Nobel de Física, Samuel Ting. Anda. Así que está a estar interesante. Cualquier que esté cerca y cerquita de por aquella zona, que acuda, porque se presenta realmente interesante. El día 13 de abril, pues también, puede que también toda esta jornada, es el Día Mundial de la Astronomía. Uh-huh. Y van a realizar una Global Star Party de 8 hasta las 12 de la noche nuestros amigos de Sirio, de Málaga. Es gratis, pero ya sabéis, hay que inscribirse. contacto@astrosirio.org o en su página web, www.astrosirio.org. Y al mismo hilo, la agrupación de Murcia va a hacer una observación solar a las 11 ese mismo día 13. ¿Vale? Van a ser clases de observación solar. Lo mismo, os tenéis que apuntar. www.murcia@gmail.com, o sea, www.murcia@gmail.com. Y nosotros nos quejábamos porque teníamos dos A's. Sí, y las íbamos a quitar, pues ellos son www.murcia@gmail.com. Me acordaré de las pilas. El sol está un poco soso, ¿no? Muy soso. ¿Veis? Estaba viendo últimamente. Está empezando a despertar, pero lleva una temporada súper soso de manchas y de actividad en general. Me acordaré de las pilas, así no se me olvida. La triple A. Muy bien. Bueno, el viernes 12 además se inaugura otras jornadas, las 27 jornadas de astronomía del @planetari.cs de Castellón, lo inaugura Ángel Roldán, nuestro amigo de la revista Astronomía, el director, y tocando otro mundo, la exploración de la Luna. Bueno, las jornadas son del 12 al 14 en el Paseo Marítimo 1. Podéis consultarlo en sac.castellón, @saccastellón en Instagram son. Bueno, y aparte de noticias, pues ¿qué tenemos y qué llegan ahora en la agenda? Pues llegan una lluvia de estrellas, las Líridas, pero con una pena muy grande porque la luna llena está muy próxima. Está muy próxima, sí. El 22 o el 23 son el máximo, 23 a las 0 horas, y la luna llena creo que era el 19 o por ahí, o sea que va a molestar bastante. Cortito. No obstante, en Valencia, en el Observatorio Astronómico de Valencia, en Aras del Olmo, que es un cielo starlight, pues podéis reservar para intentar ver la lluvia desde allí. astresperencia@hotmail.com, hotmail de H, no el de H-O-T, y A-S-T-R, experiencia. Os tenéis que apuntar, ¿eh? Hay pocas plazas. He visto que hace poco Juan Antonio y Virginia Sánchez, del CIE, estaban participando, decía, en la Ciudad de las Estrellas. Uh-huh. Bueno, pues han estado en Sevilla, en la Espace Aventura no en las páginas de aventura, perdón. Han estado en Sevilla con un astronauta, con Jean-François Clairvoy, a ver si lo pronuncio bien, es francés, Clairvoy, ¿vale? Y Virginia tiene pensado, precisamente está presentando, que quiere traer a Chiclana, que la tendremos que invitar un día, Espace Aventura en Chiclana. Uh-huh. Así que estaremos atentos. Ella ha ido a Sevilla, bueno, pues a una de las actividades que se están realizando de astronomía allí en Sevilla. Uh-huh. También vemos hoy Palas, que lo tenemos publicado en nuestra página web. Acordaros, vale. magallanesjerez.es. Durará varios días, vamos, dura muchos días, pero bueno, que es que ahora está en un momento oportuno, aunque a simple vista no se ve. 7,8 es la magnitud, o sea que unos prismáticos. Mínimo, sí. Mínimo, y está muy cerquita de... está en Botes y está por Arturo. Manfrey, ¿no? La otra de las estrellas de Arturo, ahora la diré. La tengo por aquí. No recuerdo. Pero bueno, está cerca de Botes. Y, por supuesto, también tenemos una conjunción. Luna y Marte, aunque la conjunción es de día, ya van a estar bastante más separados, pero la Luna va a estar muy cerquita de Aldebarán, en Tauro, justo entre los cuernos. Puede ser una foto Aldebarán, bonita. Aldebarán, Marte y la Luna. Y la Luna, correcto. Pues sí, la verdad. Va a estar... Aldebarán suele Marte ser... y Antiares, que es... Ares y anti-Ares, ¿no? Ares y anti-Ares. Aldebarán a veces, lo hemos publicado y a veces lo hemos dicho también, es ocultada por la Luna. Uh-huh. En este caso no, la conjunción más bien va a ser Aldebarán-Luna que Marte, que está un poquito ya más lejos, pero a veces lo oculta. Bueno, pues estas son las actividades, pero tenemos una cosita muy importante y es que tenemos un viaje que programar para diciembre, del 6 al 8 de diciembre, el tercer congreso PROAN. Ya daremos más información cuando la sepamos, pero nuestro viaje será a Huesca. El Planetario de Aragón, pues será el sitio en donde acudiremos al tercer congreso PROAN. Congreso Profesionales Amateurs, PROAN. Como sabéis, la astronomía es una de las pocas ciencias, quizás la única, en la que aficionados y profesionales colaboran estrechamente en actividades científicas, no solo como afición o como actividad cultural, sino a niveles realmente importantes. Y este es el tercer congreso. Intentaremos estar allí. Bueno, ¿y qué os parece? Que me gustaría comentar con vosotros que mañana a las 10, mañana día 10 a las 3 de la tarde, bueno, pues van a hablar de la primera foto de un agujero negro. Sí, eso ¿es posible eso? Lo hemos visto todos en noticias, en periódicos, en webs, que mucho bombo y platillo, que van a fotografiar por primera vez un agujero negro. Yo estoy expectante a ver porque no... Bueno, las noticias y los titulares son así, pero en realidad llevan desde 2007, sí, sí. Desde 17, llevan unos pocos de años, vamos, sí, sí. O sea, que son fotos continuas. ¿Foto del sitio donde debería de estar o cómo? Claro, ¿no? Porque se supone que el agujero se traga la luz. De hecho, ya es desde hace años hay una secuencia de imágenes hecha por telescopio del agujero central de Cygnus X1, el de nuestra propia galaxia. Ajá. Y se ven las estrellas que están muy cerca del agujero negro, como las orbitan alrededor de él. O sea, que no se ve, o sea, está el sitio del agujero negro, sí, no pues está negro. Está el sitio, ahí tendría que estar. Pero se ve cómo orbitan y la han animado en animaciones por ordenador de varias secuencias de imágenes que han tenido. Y bueno, no hace falta verlo de por sí. O sea, tipo, siempre la comparan, yo he visto en los memes y en las noticias, con la imagen de Gargantúa. En fin. En Interestelar. La tenemos que mencionar todos los días, o sea, que tarde o temprano... La imagen que has vuelto a repetir. Yo casi apuesto de que no se verá como Gargantúa. Y después los memes pone como Gargantúa de Interestelar, dice, no sé... previsiones, realidad, una cosa gris ahí, como si fuera la nieve esa que había cuando la televisión se iba, sí. Eso. Bueno, en realidad la finalidad es tomar una instantánea del horizonte de suceso de un agujero negro, ¿vale? Uh-huh. Y parece ser que, bueno, son los resultados del consorcio del Event Horizon Telescope, el EHT, Y bueno, lo que van a hacer a las 3 de la tarde simplemente los astrónomos, los 200 astrónomos del proyecto, presentar los resultados de una campaña que empezó a observarse desde 2017. Uh-huh. Va a ser sobre el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A, y de otro situado en el también en el centro de la galaxia vecina, M87, en Virgo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto es... La semana que viene que lo comentaremos cuando veamos la foto. No, la semana que viene no sabemos, porque es Semana Santa, la siguiente, ¿no? No sabemos si tendremos programa. Siguiente. Bueno, seguro que no tendremos. Y bueno, yo por lo menos no voy a venir. Lito, la técnica conocida como yo creo que lo he explicado tú alguna vez, interferometría, ¿no? Interferometría. Uh-huh. El tema que es que han usado incluso coordinado distintos observaciones sí, porque... de 8 radiotelescopios diferentes por uh-huh. medio de relojes atómicos. Uh-huh. Claro, es un objeto pequeño, el agujero negro... ¿Tan pequeño? ¿Es un agujerito? Es un agujero, aunque sea muy grande, en este caso estamos hablando de los agujeros negros más grandes que pueden existir, que son los que generan el centro de las galaxias, los que hacen mover todas las galaxias espirales, aún así son objetos pequeños y por lo tanto a nuestra potencia de visualización necesita... el instrumento de la interferometría, porque con un solo telescopio probablemente sea demasiado pretencioso sacar una foto con un solo telescopio. Con interferometría sí, porque ya la técnica está bastante depurada. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues estas son las noticias. Tenemos algunas más que dejaremos para la semana siguiente, porque hemos conocido a la sociedad ultrasecreta de la Tierra Esférica. Ya os contaremos algunas cosas de ello. Son muy divertidos. Y también deciros que ya ahondaremos durante el mes de abril, cuando de verdad se lance todo el día 15, bueno, que Magallanes va a participar en Pine, a ver si lo digo bien, of Science. Pint of science. Science. Science. Science. Science. Science. Science. Science. Qué mal en mi inglés. Pint of science. Bueno, pues Magallanes va a organizar y va a participar en esta actividad a nivel internacional y ya os daremos fechas y charlas que vienen en el mes de mayo, 20, 21 y 22 de mayo. Muy bien, pues nada. Ya está cerrándose el círculo. La agenda siempre cargadita. Muy bien, pues pasamos ya... Después de estas interesantes noticias, y Lito nos quería comentar una cosita así como... no, nuestro monstruo no ha venido hoy a vernos, ¿verdad? No. Descansa una semana. ¿Querías comentarnos un documental que ha visto muy curioso? A ver, sí, cuéntanos. Esta misma mañana he estado viéndola. Creo que es redifusión incluso, o sea que no es estreno en cero, en el canal cero, de la serie documental Curiosity. Que aborda muchos temas científicos y este me topé por casualidad esta mañana con uno que narra Stephen Hawking y se titula ¿Dios creó al universo? En pregunta. Sí. Pues la verdad es que me gustó, aparte de siempre que se escucha a Hawking, pues yo por lo menos me quedo enganchado a ver lo que dice, porque siempre dirá algo interesante. Y en este caso no se centra en sus investigaciones puramente, o sea, las que ha hecho avanzar él en la astrofísica, sino a responder a esa pregunta, digamos, que llevamos haciéndonos desde que casi el hombre... es hombre, ¿no? Y piensa que siempre hemos tenido la necesidad de tener un Dios que primero, pues, al principio en la historia, no, que era la causa de los fenómenos naturales, después ha ido constriñéndose cada vez más su participación, digamos, hasta que ya nos ha quedado solo en el proceso de la formación del universo, que si hace falta un creador para generar el universo, según su área de trabajo, que es los agujeros negros e intentar, que por cierto es el único astrofísico que ha unido la mecánica cuántica con la relatividad, con el llamado radiación de Hawking, intenta dar una explicación del por qué él piensa, porque él le advierte al principio que no piensa dar ninguna explicación, nada 100%, sino que eso depende mucho de la creencia, de que, pero que su parte científica es la que le dice y nos narra de por qué él, según él, no hace falta un creador para que todo para ocurra como ha ocurrido, ¿no? Que el universo puede existir y puede surgir por sí mismo. Uh-huh. Debido a que al principio tenía tamaños cuánticos y por lo tanto las partículas podían tener una energía enorme por el principio de incertidumbre de Heisenberg y que al final pues podían aparecer esas partículas. Da una buena explicación para el hombre normal que no entienda mucho de astrofísica de lo de la energía, la energía negativa o la energía oscura del vacío, ¿no? La energía del vacío, del por qué se forma un universo a partir de una energía nula. Me gustan ciertas interpretaciones y por eso digo que si podéis pillarlo, de la serie Curiosity, narrado por el propio Stephen Hawking, Dios creó al universo, así que ahí lo dejo y claro, es su interpretación. Es su interpretación, muy bien. Pues nada, yo lo he visto, yo lo he visto también y es bastante curioso sus explicaciones de por qué él cree o no cree las cosas que él explica, ¿no? Habla de cómo cambia la física cuando te acercas a un agujero negro, claro. De el tiempo, que el tiempo es clave para explicar lo de si hace falta un creador o no, uh-huh. En fin. Ese tipo de cosas. Entonces, muy bien, pues pasamos. José Luis, un segundito, la estrella que no me acordaba, Mufrid se llama, la Eta de Botes, es la que cerca está alrededor de Palas. Uh-huh. Bueno, bien. Hoy no sé ya, el día 9 sobre las 12 estaba ahí. Pasamos a mi sección que hoy termina, llevo ya un montón de semanas con ella, se llama La ciencia de la luz, os recuerdo, y hoy ya la última entrega de esta serie, y se llama Imágenes y percepción visual, Imágenes y percepción visual. Tendríamos con este tema para hacer varios capítulos, lo voy a intentar resumir un poquito, porque para cerrar un poquito el círculo y terminar con la sección de la ciencia de la luz. Bueno, pues ¿por qué hablamos de imágenes y percepción visual? ¿Vale? Porque aquí entra lo que tenemos de humanos en la visión, ¿vale? Lo que tenemos de persona, y que la visión no solamente es una sensación, sino que es una percepción, ¿no? El cerebro interpreta lo que está viendo. Bueno, pues llegado a este punto, hemos visto cómo se forman las imágenes, la óptica visual, cómo se forman imágenes en instrumentos ópticos y toda su fenomenología, ¿vale? Y lo que respecta a la interacción de la materia con la luz, las técnicas modernas fotónicas y en el último capítulo nos queda hablar sobre eso, sobre percepción. La imagen que forma cualquier dispositivo de captura no difiere en su formación de la que crea la retina humana de un observador. Tanto en un caso como en otro, una vez que la luz atraviesa el objetivo de la cámara o los medios oculares, en el caso del ojo, estimula o bien los sensores de la cámara o bien los fotorreceptores, son los bastones y los conos que hay en la retina. Hoy en día, cualquier instrumento que se precie de captura de imágenes se tiende a asemejarse lo máximo posible a nuestro ojo, como perfección, ¿verdad? Como perfección. Y aunque tenemos dispositivos incluso móviles, más caros, más baratos, fotografía digital, fotografía que hace fotos nocturnas, con poca luminosidad, etcétera, etcétera, todavía no se ha acercado ninguno a las prestaciones del propio ojo humano, ¿vale? Pero vamos, se está intentando, ya veis cómo están avanzando las cámaras fotográficas de 5 o 10 años para acá. Es tremendo, ¿vale? Pero aún así tenemos dos cosas. Una cosa que es la sensación, que es lo que capta el ojo y lo que capta una cámara de fotos, y otra es la percepción visual. La percepción visual va más allá de colores y texturas porque es lo que interpreta el cerebro de lo que estás viendo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿por qué a veces vemos lo que no queremos ver? Y esto entra dentro ya de la, incluso de la psicología, lo estudian los psicólogos, las ilusiones ópticas. Alguna vez en el programa hemos traído aquí también alguna de estas, ¿vale? La típica de que hay una flechita que con los dos extremos cerrados y abiertos y una parece más grande que la otra, o un círculo rodeado de unos círculos pequeños y unos círculos grandes y parece uno más grande que otro y te das cuenta cuando quitas los del alrededor que eran los dos iguales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que llamamos percepción. El ojo ve círculo, pero el ojo interpreta tamaños, interpreta forma, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante a la hora de poner en boga, ¿no?, lo que uno ve y lo que uno interpreta, que no todo el mundo igual ve incluso las mismas cosas, ¿vale? Bueno, pues poniendo esto un poquito en claro, pues os vengo a traer, por ejemplo, la típica imagen del... Tú dibujas en la pizarra el cubo con las cuatro trazos y tal, y tú ves cuatro trazos allí y ves un cubo con su profundidad y todo, ves una cosa en tres dimensiones. Eso es el ojo, lo está interpretando, no es una mera imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo...? De esto hay muchas teorías, ¿vale? Sobre ilusiones ópticas y demás. Yo me voy a centrar en la teoría de Gestalt, y introducida por Max Weintraub, que en su tesis doctoral y demás, pues vino a decirnos que el todo puede diferir de la suma de sus partes, ¿vale? Entonces, a raíz de aquí, pues una cosa, verla aislada y verla conjunto con otras cosas, puedes ver cosas diferentes, ¿no? Y se basa en forma resumida con una serie de detalles. Por ejemplo, el detalle de la proximidad. Los elementos más próximos tienden a unirse entre sí formando figuras, ¿vale? Si los pones separados, los ves separados, pero si lo pones un poquito juntos, ves una figura, ¿vale? También de similitud, si pones objetos juntos, que son todos iguales o que son diferentes, cuando los pones todos iguales, también alcanzas a ver una figura, ¿verdad? Una muy interesante que es la clausura, se llama el fenómeno de clausura. Cuando tú pintas las cuatro esquinitas de un cuadrado y el resto en blanco, tú ves el cuadrado cerrado, ¿vale? O cuando pintas cuatro puntitos, uno, dos, tres y cuatro, tú ves ahí un cuadrado. Tiendes a cerrar las figuras abiertas, el cerebro no las termina de interpretar, y tiendes a cerrar las figuras, aunque dejes cachitos sin poner, ¿vale? Lo ves. La siguiente es la de la buena continuación. Cuando pones tú unas figuras, unos círculos o unos puntitos en fila, tú tiendes a unirlo. Y esto es muy importante, por ejemplo, para nosotros los astrónomos, porque sabemos que somos muy buenos buscando patrones en las figuras. Cuando tú ves esos puntitos en el cielo, tiendes a unirlos y ves figuras. Y desde los antiguos pues veían ahí el león y venían ahí la hidra y veían ahí todas las figuras que todos conocemos, ¿no? Y esa es por una sensación que tiene se llama de la buena continuación, ¿no? De que tú sigues viendo un punto y otro punto y un tercer punto e intentas unirlos con una línea porque continúas y ves la figura. Y el siguiente pues sería el destino común, cuando una misma pauta... Por ejemplo, el ejemplo del destino común es cuando tú ves una banda de pájaro, ¿vale? Tú sabes que se están moviendo y son pájaros, pero ves como una V entera moviéndose, ¿verdad? Porque van todos a la vez y tú lo que ves en el cielo es como una especie de V moviéndose toda a la vez. Si puedes olvidarte incluso de que son pajaritos independientes y parece que la V sería el destino común, toda a la vez. Bueno, pues aquí podríamos hablar muchísimo más, por ejemplo, de tamaños y perspectiva, ¿verdad? Que el cerebro tiende a ver las cosas más grandes cuando las comparas con cosas que tienes cerca, ¿vale? El típico caso que nos atañe en la astronomía es cuando la luna, sobre todo cuando está llena y está saliendo por el horizonte y la ves muy cerquita de un edificio, muy cerquita de una montaña, de un árbol, te parece enorme, ¿vale? Y dice, mira qué grande hoy la luna, y te parece enorme, incluso algunas fotos la intentan sacar así un poquito como más grande para con un teleobjetivo. Pero cuando sube arriba, cuando está arriba y no tiene referencia alrededor, te parece pequeña. Entonces, si tú coges con tu dedito, alargas tu mano con tu dedito, cierras un ojo y con el dedo miras la anchura de la luna con tu dedo gordo, ¿vale? Y cuando está arriba lo miras, ves que mide lo mismo. Es la sensación de que cuando la ves bajita... Bueno, pues todo ese tipo de cosas, por ejemplo, podemos decir, los anillos olímpicos... ¿Los vemos entrelazados o no? Los vemos entrelazados, no están entrelazados, ¿vale? El logotipo del Worldwide Fund for Nature, ¿vale? Son cuatro manchas y tú ves la cara de un panda. tiendes a cerrar esa figura, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que diferencia, lo que es la pura sensación que el ojo detecta a lo que realmente ve el cerebro, que es una percepción visual. Bueno, pues con esto terminamos. Hay muchísima más. Las dos copas que parecen dos caras y las ves según las miras. Sí, el negativo y el positivo. Ahí está. Un montón de percepciones y de efectos ópticos y demás que son muy curiosos. Dalí le encantaba jugar con ese tipo de experiencias. Sí, las mujeres desnudas formando calaveras. Exactamente, ¿vale? Escher también. Escher es especialista. Tiene unas imágenes. Si los pájaros se transformaban, si lo veía primero en negro, más negro que blanco, y después era otra forma cuando era más blanco que negro. Y en figuras que has estado hablando tú, de figuras muy simples, pero él en figuras espectaculares, geométricas, escaleras imposibles, y todo ese tipo de cosas, pues es lo que venía yo a contaros hoy, que es lo que es la percepción, ¿no? Que tú ves y a lo mejor te dicen a ti el típico, ¿qué ves aquí? Y tú dices, pues un hombre con barba. Y dice, pues yo veo una mujer leyendo un libro. Cada uno vemos, y fíjate bien, ay, verdad, es una mujer leyendo. Nosotros en el cielo vemos un carrito de percón en vez de un perseo. Una tetera. Una tetera en vez de un centauro. Eso es. En fin. Bueno, de hecho, cuando los europeos ya fueron al hemisferio sur, lo que veían eran instrumentos que llevaban en los bancos. El sextante, la tal, claro. Muy bien, pues hasta aquí, ya os digo, ya para la próxima entrega, a ver si preparo otra seccioncita que nos dure unas cuantas semanas y ya os contaré. De momento no cerramos esta, ¿verdad? Cerramos esta y ya os contaremos. Bien, pues ahora, sin solución de continuidad, tenemos a Isabel, que nos viene a contar siempre historias de la tabla periódica. Muy interesantes. Como sabéis, 2019 ha sido declarado Año Internacional de la Tabla Periódica y nos viene a contar siempre un poquito sobre los distintos elementos. Hoy viene a contarnos una fase muy interesante de la química, que empieza en Boyle y acaba con el padre de la química moderna, que es el señor Antoine Lavoisier. Adelante, Isabel. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es recapitular un poquito para refrescar y ponernos en situación. Entonces, empezamos con los elementos griegos, ¿no? Con los cuatro elementos, al que se le sumó el éter. Y luego, en el último programa estuvimos hablando de los elementos descubiertos por alquimistas. Pero, sin embargo, ellos no los consideraban elementos, sino sustancias que habían obtenido a base de intentar fabricar oro. Oro. La piedra filosofal. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues os hablé de Boyle, que fue el primero que acuña el término químico, la química, y que parece que fue casualidad porque lo pronunció mal, pero a él le gustó y llamó a su libro El químico escéptico. En este libro, pues, él había estado con Galileo, había aprendido cosas de Galileo y se replantea todo lo que sabe y empieza por las sustancias químicas, ¿no? Por las sustancias que componen las cosas. Entonces, lo primero que se plantea es, ¿qué es un elemento? Entonces, ¿son elementos lo que se consideraban elementos hasta entonces? Y Boyle es el primero que va, tenemos la primera definición de elemento tal y cual la conocemos nosotros ahora, como una sustancia que no se podía descomponer en cosas más simples. Entonces, aplica esta definición a los elementos conocidos hasta entonces. Y lo tiene clarísimo. Primero, al fuego. Entonces, el fuego no era una sustancia, por lo tanto, no la podía descomponer en otras cosas, porque para él el fuego es simplemente el brillo de la materia caliente. Así que ya el fuego lo descarta como elemento. Después tenemos a la Tierra. Bueno, la Tierra estaba formada por todas las sustancias que ya se conocían. Todas las sustancias que se conocían salían de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra tampoco era un elemento. En el agua y en el aire se quedó. No fue capaz de demostrarlo porque, claro, no tenía ni los conocimientos ni los utensilios adecuados para ellos. Porque él fue el primero que trató un metal, el hierro, con ácido y obtuvo un gas. Ese gas se comprobó mucho después que era el hidrógeno. Uh-huh. Un siglo después tardaron en identificar al hidrógeno. Para él, ese gas era aire. Entonces, no llegó a, a definir, a definir, a descartar, mejor dicho, al agua y al aire como elemento. ¿Y el resto de las sustancias que ya se conocían hasta entonces? Bueno, pues lo que hizo Boyle fue ir aplicando ese concepto de no poderse descomponer en nada más a todas las sustancias que se conocían. Y por eso, en el último programa hablábamos de que ya se conocían 13 elementos. Sin embargo, para Boyle, el oro no era un elemento, porque él era uno de los que quería fabricar oro también. Entonces suponía que el oro se podía fabricar con otras cosas, por lo tanto... ¿No era elemento? El oro no era un elemento. Bien, pues llega la época del flogisto, la maravillosa teoría del flogisto, el aire desflogistizado, ¿no? El trabalenguas, ¿no? Y aparece esa nueva teoría de la combustión. ¿Qué comprueba? Bueno, pues esto lo hizo el señor alemán Jorge Ernst Stahl. Supongo que se dice así porque, la verdad, al alemán no llego, ¿no? Bien, pues él se dio cuenta que cuando se quemaban las sustancias pasaba algo similar que cuando se quemaba la madera. Pues quedaba un residuo y algo se escapaba de él. Entonces lo que se escapaba era el flogisto. Bien, solamente había un problema, y es que las sustancias, después de quemarse, pesaban más que antes. Entonces, ¿cómo podían explicar esto? Bueno, pues llegaron a suponer que el flogisto tenía una masa negativa. Increíble, pero... Al perder el flogisto pesaba más. Claro. Claro. Una cosa, bueno, totalmente impensable hoy en día. Y... Bueno, eso de impensable, ahora con la energía negativa estamos casi con lo mismo. Bueno, la verdad que ya hoy en día casi no lo creemos. Ahora contaré cosas, pero vamos. Bien, pues con esta teoría del flogisto se descubrieron muchos elementos en esta época que va desde Boyle hasta Lavoisier. El primero del que voy a hablar es del fósforo. Bien. ¿Cómo se descubrió el fósforo? Bueno, la historia del fósforo es un poquito asquerosa. Fue un alemán, Heinrich Brandt, terminado en D, que mucha gente lo considera como el último alquimista, pero la realidad es que después de él hubo muchos más. Bueno, pues este hombre, lo mismo que todo el alquimista, estaba detrás de la piedra filosofal para poder fabricar oro. Y se le ocurrió usar orina. Entonces, cogió la orina, la dejó reposar 2 semanas, la calentó hasta que llegó al punto de ebullición y obtuvo un residuo sólido. Ese residuo sólido lo mezcló con arena, lo calentó, la teoría del flogisto, y lo que hizo fue recoger el vapor que salía de allí y lo condensó. Y se dio cuenta de que esa sustancia que se formaba era blanca, era blanda, tenía aspecto como de cera, era cerúleo, y además brillaba en la oscuridad. Por eso lo llamó fósforo, porque en griego pues significa portador de luz. Brandt publicó este descubrimiento, y Boyle fue uno de los que, siguiendo la receta de Brandt, fabricó también fósforo. Después nos encontramos con el cobalto. La historia del cobalto también es muy interesante. Los mineros del cobre en Alemania, pues se encontraban a veces con un mineral azul que no era cobre. Ese mineral lo usaban para darle color al cristal, y entonces estaba muy cotizado. Pero muchas veces los mineros enfermaban cuando se encontraban con este material. Entonces lo llamaron cobalto. ¿Por qué? Pues porque el cobalto es el espíritu malevo de la tierra en las leyendas alemanas. El cobalto. Se llama cobalto. Y eso quedó ahí. Realmente enfermaban porque el mineral que encontraban no solo tenía esa sustancia, sino que tenía arsénico, y el arsénico era lo que les hacía enfermar. Pasó un tiempo y un médico sueco, Jorge Brandt, ahora terminado con T, la curiosidad de que se parecen mucho los nombres, pues empieza a interesarse por este material. Entonces, hace exactamente lo mismo otra vez, desflogistizarlo, calentarlo con carbón, y ¿qué es lo que obtiene? Pues obtiene un residuo sólido que brilla como todos los metales, que es plateado, pero que tiene una característica muy particular que hasta entonces solo el hierro presentaba, y era que era atraído por un imán, que tenía propiedades magnéticas. Luego, no era hierro, ¿por qué? Pues porque cuando se oxidaba no formaba esa sustancia rojiza, sino que en este caso era una sustancia de color azul. Entonces, no podía ser hierro. ¿Cómo lo llamaron? Bueno, pues recurriendo a la historia que os he contado de los mineros, de ese espíritu malevo de la tierra. Era el Loki, pero en alemán. Pues lo llamaron cobalto. Y este hombre, Brandt, ya no era un alquimista, era un médico. Eso, y además, bueno, pues tuvo un montón de contribución a la química. Después pasamos al níquel. El níquel lo descubrió un discípulo de Brandt. Y lo mismo, tiene otra historia muy, muy curiosa, ¿no? Bueno, pues encuentran un mineral, en este caso verde, y los mineros lo llamaban Kupferníquel. Kupferníquel significa el diablo del cobre. Bien, cogen, lo calientan con carbón y obtienen de nuevo un metal que tiene las características típicas de todos los metales, plateado, pero que a su vez también tenía propiedades magnéticas. Pero cuando se oxidaba, daba una sustancia de color verde. Bien, entonces, ¿qué nombre le ponen? Bueno, pues como los mineros lo llamaban el diablo del cobre, Kupferníquel, pues le cortan el nombre y se queda níquel. Bien, y así llegamos hasta, podíamos hablar del manganeso, del molibdeno, pero me voy a centrar en el wolframio, ¿vale? Bien, el wolframio, la historia del wolframio es apasionante. Además, como es el segundo elemento descubierto en España, porque el primero fue el platino. La historia del wolframio es súper apasionante, sobre todo porque se descubrió en una ciudad vasca y los vascos se están encargando de divulgarlo. Las minas de wolframio en España están en Extremadura y en Salamanca. Entonces, pues, por ejemplo, el fin de semana pasado hubo una jornada sobre el wolframio en Salamanca. Fueron durante 2 días y hubo un montón de conferencias y se visitó la mina de Saloro en Barruecopardo. Vamos, un nombre increíble. Bien, a mí la verdad me hubiera gustado ir a estas jornadas, pero claro, es imposible estar en todos los sitios. Lo que sí espero es que, como el resto de conferencias y de actividades, las vayan subiendo a la red y las podamos para ver. Que las podamos las ver. Podemos, ah, pues las sí, podamos a ver si ver. Te enteras. Porque la verdad hay un montón de conferencias muy bonitas, muy interesantes. Y os voy a hablar pues de una de ellas, ¿no? Bueno, pues lo primero, el wolframio lo descubren los hermanos Elullar. Los hermanos Elullar eran riojanos, aunque eran de su padre era francés. Y lo descubren en el seminario de Vergara. Vergara es una ciudad vasca que tenía universidad ya en aquella época. Y el descubrimiento, bueno, pues es muy interesante porque no es como pensamos que estaban haciendo ciencia así como así, no. El catedrático Pascual Román pues desvela que fue una operación de espionaje la que llevó al descubrimiento del wolframio. Bueno, pues, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, pues fue en el reinado de Carlos III y fue una operación de espionaje, pues, en la que colaboraron el Ministerio de Marina con el consentimiento real y la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que hizo de tapadera. En ella estaban involucrados el ministro de la Marina, que era un tudelano, el marqués de González de Castejón, el marino bilbaíno José Domingo de Mazarredo, los fundadores de la Vascongada, que era el conde de Peña Florida y el marqués de Narro, y los riojanos, los hermanos de Lullar. Bien, estaba todo diseñado por el marqués González de Castejón. Y en principio fue un estrepitoso fracaso, porque no consiguieron su objetivo, que era meter dos espías en las fábricas de cañones que los ingleses tenían en Carron, en Escocia, para copiar el modo en el que los ingleses hacían los cañones para la marina. Sin embargo, consiguieron otra cosa. Los dos hermanos fueron allí y aprendieron técnicas de aislamiento de metales, que entonces en España no se conocía. Y consiguieron en el laboratorio del Real Seminario Patriótico Vascongado, se llama así, consiguieron, aplicando esos métodos, descubrir el wolframio. Entonces, o sea, fueron a aprender los cañones y trajeron técnicas con las cuales... Claro, no consiguieron saber cómo fabricaban los cañones, pero sí aprendieron las técnicas para manipular los metales. Y con eso, Exactamente. Sí. Entonces, pues, bueno... Espionaje de rebote. De rebote. Sí, fue una fueron cosa... para uno y se volvieron con otra cosa. Una cosa muy interesante. Fijaros que... solo 13 países han sido los capaces de descubrir elementos químicos, y en el caso de España, 3 de ellos, aunque uno de ellos, el vanadio, pues sea la mitad, porque no se hicieron bien las cosas, porque se descubrió en México mientras que llegaron las noticias y demás, pues no. Bien, ¿qué particularidad tiene el wolframio? Bueno, el wolframio ha sido muy importante durante el siglo XX, porque es que se usaba como el filamento de las bombillas, y además en la Segunda Guerra Mundial pues fue muy utilizado en los blindajes, en las soldaduras, en la maquinaria y en los reactores nucleares de fusión. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues que en el próximo verano, en Vergara, habrá un curso que se llama Ilustración y Educación STEAM, Vergara, la Vascongada y el Año Internacional de la Tabla Periódica. Será el 11 y el 12 de julio. Se puede hacer la inscripción online. Otro viajito que nos sale. Y Vergara ha sido nombrada Ciudad Histórica de la Ciencia. Tiene, por lo visto, un patrimonio cultural muy importante, y el seminario donde trabajaron los hermanos Elullar, pues se puede visitar. Y hay un montón de actividades en esta ciudad en torno al descubrimiento del wolframio. En cuanto al platino, otra actividad que os tenéis que apuntar, porque esa es aquí en Cádiz. En el Centro Asociado de la UNED, el 9 de mayo, habrá una conferencia sobre Antonio de Ulloa y el descubrimiento del platino. Antonio de Ulloa era sevillano, o sea que deberíamos... Okay. Deberíamos de reivindicar. ¿Después de la Feria de la Ciencia? Uh-huh. Bueno, no. ¿Pilla Feria de la Ciencia? No, el 9 es sábado, ¿no? No, el 9 es jueves. El jueves es jueves. Pues cerramos el kiosco y vamos a la conferencia. Yo, desde luego, voy ahí. No me la voy a perder. Y, bueno, en el caso de Antonio de Ulloa, es que hay no para hacer un programa, sino para hacer una serie continua de la famosa expedición... a la medida del arco meridiano. Sí, eso es estupendo. Con Jorge Juan y con Antonio de Ulloa, y tendríamos ahí, bueno, ya le iremos dedicando poquito a poco al vanadio, y al platino y al vanadio. En fin, voy a terminar diciendo el resto de elementos que se descubrieron en la época hasta que llegamos al aguasiel. Hemos hablado del fósforo, del cobalto, del platino, del níquel, del wolframio, pero también se descubrieron el manganeso, que le pusieron el nombre porque se equivocaron, porque creían que era magnesio, y entonces en lugar de ya cambiarle el nombre, pues le añadieron ahí una letra, hicieron un apaño. El telurio, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Todos estos elementos, todas estas sustancias se conocían ya hasta que llega el agua. El agua Sier. Pues muy bien. Muy interesante. Muy interesante, como siempre, Isabel. Y en vez de cocinar, como hacen en la televisión, hacen MasterChef y cocinar comida, pues podríamos hacer una cocina de elementos. Lo que me llama la atención... Pero con una teoría de flojito tan peculiar, la cantidad de elementos que se descubrió con la técnica de flojística. Pero fijaros, si es que al fin y al cabo la teoría del flojisto era la teoría primitiva con la que el hombre obtuvo el hierro. Claro. Tengo una tierra que tiene una sustancia, la caliento con carbón y... aparece allí un resto sólido. Y ahora ya, pues me encargo yo de buscarle utilidad a esa tierra. A mí lo que me llama la atención es el brand de este alemán, el que acaba en D, que dice, esto es amarillo, aquí tiene que haber oro. En la orina. El tío pensó, esto es amarillito, aquí tiene que haber. Aquí. Y si descubrió el fósforo, fíjate. Si no encuentro aquí, va a ser difícil. Bueno, pues vamos con la parte, hemos visto física, hemos visto un poquito de química, vamos con matemática, el lenguaje universal, hombre, y además enlazado hoy con filosofía, porque tenemos con filosofía, hoy a Descartes, con química, el método, métodos. Es que tú no puedes desligarla. Por ejemplo, cuando yo explico estequiometría, ¿quién fue el que inventó la estequiometría? Un discípulo de Kant, que creía que todo tenía que tener matemática, la química no podía ser menos. Correcto. Adelante, Agustín. Bueno, pues hoy en Ludo, Ciencia y Sascarrillo, que tenemos historias de matemáticos para no dormirse, vamos a hacer un descarte, un René para ser más preciso. Ya hablamos en el último episodio de Fermat y la anécdota de Descartes que me contó mi compañero Juan de, que me la recordó, cómo embobado con una mosca pues desarrolló los ejes cartesianos. Con tres simples números. ¿Pero Descartes no fue el que inventó el póker? Espera, que todavía no hemos llegado ahí. Efectivamente, hizo los tres simples números de la posición de un objeto, pero claro, Descartes y cartesiano no todo el mundo lo entiende, porque aparte de no saber ciencia o matemática, tampoco sabéis letra o latín, porque Descartes en latín es Renatus Cartesius. Cartesius. De ahí viene cartesiano. ¿Vale? Por si no lo sabíais. Y efectivamente, si preguntamos en la calle, como ya ha dicho José Luis, que es Descartes, pues claro, nadie lo relaciona nada más que con el mundo de las cartas, con un Descartes. Pues bien, eso fue lo que hizo. Pero con la baraja francesa, porque él era francés. Claro. Claro, René Descartes. Era la francesa, era baraja francesa, la de la española no, la del Sota de Bastos no hay Descartes, ahí no hay Descartes. A mí me gustan los dos nombres, pero me gusta más Cartesius. Cartesius suena mucho más potente. Muy potente. Bueno, ¿por qué hizo precisamente Descartes? Pues precisamente eso, descartar la ciencia de la no ciencia, o intentarlo con el método, ¿no? A través del método. Fijaros que, bueno, él brilló como matemático, como físico, aunque como se le conoce principalmente es como padre de la filosofía moderna, con su duda. Metafísica, su duda razonada y el racionalismo. Pero para llegar al conocimiento exacto, pues hace falta la razón. Él le gustaba llegar a un conocimiento puro. Su famoso pienso, luego existo, ¿no? Para demostrar la existencia. Bien, las aportaciones a la matemática, a la física y a la metafísica. En la matemática, pues todo el mundo conoce su aportación a la geometría analítica, expresar la forma geométrica en ecuaciones algebraicas y viceversa. Bueno, pues ha sido un desarrollo impresionante para las matemáticas y para todas las ciencias, ¿no? Precisamente, en una extensión del discurso del método, una de las extensiones habla sobre geometría. En las otras dos, fijaros qué curioso, habla de dióptrica, que es óptica, uh-huh, y de meteoros, de meteorología. Uh-huh. Esas son las extensiones que hizo, ¿no? Pues él era un científico y un filósofo. ¿Cuál es lo que trató? La filosofía de la ciencia. Y de ahí su importancia, no solo los descubrimientos y todo el tratamiento que hizo matemático, aunque en algunos casos, tanto en física como en algunos aspectos, sus teorías han caído en desuso, ¿no? La teoría de los vórtices, bueno, él siguió el mecanismo cartesiano, pero el gran aporte para la ciencia ha sido su conocimiento de la verdad y combatir los perjuicios. Daros cuenta que en aquella época veníamos de una etapa estupenda antigua griega en el desarrollo de la ciencia y de toda la matemática, pero de una forma más intuitiva. Y la Edad Media, ya con la etapa del cristianismo, sobre todo en la parte occidental, bueno, pues se avanzaba en la ciencia, pero de una forma, pues como está hablando antes Isabel, ¿no? La química era la alquimia, no era exactamente un método muy adecuado científico. Es decir, podíamos llegar a conclusiones falsas a partir de lo que se creía que era la ciencia. Tenemos la astronomía, que era también la astrología. Ptolomeo, ese gran matemático que conocía las matemáticas como nadie en su época, bueno, pues era el padre de la astronomía y de la astrología. Y curiosamente, ¿no? Mezclaba el conocimiento de los astros, el conocimiento físico, la estructura del cosmos, con la divinidad, con la influencia en la humanidad. Bueno, pues, ¿qué quería hacer Descartes con esto? Fijaros que Descartes era contemporáneo, o fue un poquito posterior en algunos casos, de toda esa revolución que estaba empezando, de Galileo, Copérnico, Kepler. Y él, pues lo que quería era acertar con la verdad, tener una base en la que la ciencia se sepa distinguir de lo que no es ciencia. Y empezaba con su duda metódica, con dudar, pues prácticamente de casi todo o de todo, para empezar a levantar los cimientos de la ciencia. La duda que él plantea primero es en la duda de nuestra forma de conocer, que es a través de los sentidos, a través de la observación, pero que siempre nos provoca, en principio, falsos conocimientos. José Luis ha nombrado antes algunos en las imágenes visuales. A veces vemos lo que no hay. A veces vemos lo que no hay o vemos otra cosa. Eso es. Y entonces, a partir de ahí, no se puede montar una teoría, porque no se puede llegar a la ciencia. Aunque es muy importante, porque fijaros que toda la matemática griega y toda la antigüedad, la intuición era muy importante, pero la intuición sirve como parte inicial de observación, en donde se nos ocurren ideas, donde nuestras creencias, donde nuestro conocimiento básico, lo unimos y llegamos a unas conclusiones. Pero eso, al final, hace falta la razón y llegar a una demostración. Y así es como, inicialmente, aunque ya Galileo fue uno de los padres también del método científico, pues el método científico, aunque hoy día es un método más empírico para que las ciencias, no solo la física y la matemática, la química, la biología y todas las demás, lo traten, pues ¿en qué se basa? Se basa en la observación, que sigue siendo importante, naturalmente, aunque parece que Descartes era pura razón e inicialmente rechaza con su duda todo lo que puede venir de la observación. No es verdad, porque también rechazaba, incluso llegaba a rechazar las matemáticas inicialmente, porque podía haber alguien maligno que nos estuviera equivocando. Entonces, bueno, pues es importante hoy día la observación. El siguiente paso, la experimentación, el poder reproducir en un laboratorio eso y experimentar. Y de ahí ya podemos ir conociendo o avanzando para lanzar la hipótesis, para ver si acertamos, para refutarla, y la continua evaluación de todo este tema, ¿no? ¿Cuál era el método que Descartes proponía? Pues fijaros, él lo basaba algo muy parecido a lo que hoy conocemos, más desde el punto de vista quizás más matemático, la evidencia. Tenemos que partir de una evidencia, no podemos partir de nada que sospechemos mínimamente que sea falso, pero después tenemos que hacer el análisis para saber qué es lo que estamos estudiando. Después la síntesis, que es donde ya sacamos nuestra idea, qué es lo que podemos decir de lo que acabamos de investigar. Y por último ya la podemos globalizar y podemos tener una ley o podemos tener un conocimiento científico más acertado. La intuición sigue siendo importante, aunque parezca que Descartes se va. En aquella época tenía que ser así para romper con todos esos tipos de creencias o de actitudes que distraían un poco a la ciencia, pero hemos hablado hace tiempo de Ramanuja, ese matemático indio que era autodidáctica y que era una intuición desbordante. Era, todo lo basaba en su intuición, todo lo basaba incluso en sus propias creencias, él era hindú, y con eso era capaz de hacer grandes logros matemáticos. Pero como le decía Hardy, todo eso está muy bien, todo eso es maravilloso porque es la parte en la que hace que nuestras ideas broten, pero después hay que ser más analítico. Eso hay que demostrarlo, uh-huh. que era lo que Hardy siempre intentó con Ramanuja y lo consiguió. Y de hecho, Ramanuja, alguna de sus cosas maravillosas, también hubo algunos pequeños fallos en cuanto a intuición, cuando ya se demostraron que no eran, aunque fueron bastante pocas. Bueno, pues nuestro actual método científico, la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de la hipótesis con su aceptación o refutación, se lo debemos a estos grandes temáticos de la antigüedad, entre ellos a Descartes, por supuesto. Comprender un problema, hacer el análisis, llegar a la síntesis, resumirlo y exponer la solución, pues sin duda es el método de la ciencia. Por eso hoy día no concebimos cómo hay personas que puedan defender alguna parte que llaman pseudociencia, que no son ni ciencia, porque la ciencia no hay una ciencia que podamos llamar formal y la otra ciencia. No, existe la ciencia que sigue el método científico y ya está. Y lo demás no es ciencia, será otra cosa, será creencia. Bueno, y con esto acabo, simplemente recordaros que, como decía Descartes, el error que cometemos, que también lo cometemos en la ciencia, lo único que diferencia la ciencia de otras es que está en continua revisión y volvemos a cambiar hacia ese farta las ideas, porque las evidencias así nos lo hacen ver. El único error en nuestra falta de conocimiento es la precipitación que tenemos sin tener todos los datos en formular una hipótesis o en lanzar una teoría. Uh-huh. Hay que contar con toda nuestra conocimiento para estar seguro de lo que estamos y formar unos pilares en los que se formula la ciencia. Y con esto hemos terminado. Ya que nos hemos terminado y que nos queda un momentito, vamos a preguntarle a Jesús, que es nuestro invitado hoy. ¿Qué te parece ver aquí el programa sin directo y tal? ¿Tú que nos vienes escuchando desde hace cuánto, Jesús? Pues os vengo escuchando desde hace año y medio, cosas así. Ajá. Y mi afición por la astronomía me viene desde hace un par de años. Eso viene también, no desde chiquitito, ¿no? Como no, me viene desde hace un par de años. Entonces, descubriste y qué tal, y te aficionaste a escuchar el programa, ¿no? Perfecto, sí, este programa y mucho más podcast. Todo relacionado también con lo mismo, ¿no? Con el tema del cielo y con la ciencia. Hace poco estuviste en Madrid, ¿no? Y fuiste también. Sí, con Locuciencia. Con Locuciencia. Con Vicente Timón, Nuria Timón, Ángela Timón. Estupendo. Sí. Le damos aquí un recuerdo y gracias por hablar de un punto azul allí que hoy te escuchamos. Sí, de Radio Almenara. Muy bien, pues te lo agradecemos. Y pues nada, estás invitado cuando quieras a venir a colaborar o a escucharnos. ¿Qué te parece así verlo en directo, como hacemos? Muy bien. Pues ¿ya estuviste alguna vez? Sí, estuve en Fronteras Radio. Estuviste cuando estábamos en Fronteras. Esto es más modernito. A ver, los estudios no tienen comparación. No. Una cosa, ¿llegaste hasta en Las Delicias también con nosotros en o no? En Las Delicias no. Arriba no. No soy aficionado a las pizzas. Bueno, pero era el estudio, era que el estudio de la planta de arriba. El estudio cero. Bueno. Muchas gracias, Jesús. Ya con esto hemos llegado al final, ¿verdad, sí, señor? Volvemos, ojo. Ah, verdad, sí, hay que decir que la semana que viene, martes, no hay programa, en Semana Santa descansamos. 16, ya vendremos el día 16, nos volvemos 16, a ver aquí. No, perdón. El 23, perdón. 23, que van a venir, os lo adelanto. ¿Sorpresa? Sí, porque se celebra la Gincana Matemática, los organizadores son mis compañeros y van a venir a contaros. Están invitados y además le paso el testigo a alguno de vosotros para las entrevistas y demás. Tendremos porque yo no voy a estar. No puedes faltar. No, estoy en Madrid de viaje. Bueno, por Skype. Venga, un saludito a todos, muy buena noche, adiós.